borrachos de siempre. Por ahí en cualquier parte. No sabías de nosotros. Aquí estamos. MBZ. Me sabía amargo. Jugamos al ladrón y al policía. Si no te dieron no es mi culpa, no tenían. Soy el vicioso que hace años no quería. Y ya me vieron atrapado esperando la luz del día. Amanecemos en moteles luego de cócteles. Con tales que soy el tuli y traje el tales. Que nos igualen, que no hay igual. Perdón mamá si te hice trasnochar. Que no trabajes, soy un mal hijo. Hijo del rat porque mi papá no dijo. Que lo que hago es por Gonzaga y por Lola. Pa' que amanezca de vacaciones en Barcelona. Sin diploma en el estudio voy a rapear hasta que me sangren los labios. Estoy con estos, los quiero a ambos. No nos conocías, no preguntes cuándo. Los años pasan y con ellos las novias. Los temas quedan y se van las modas. La noche larga si me queda droga. Tan culo, yo estoy con mis brodas. Por una puta no perdí las orejas como Van Gogh. Cuando rimo se para chango. Tengo el songo, sorongo, hasta que del mango. Soy un hongo con un bongo y letras de arango en cuatro paredes. Acá se complicó el juego como la celda en que Young conoció el leather. Como Sean, niggas can rap, but I'm better. Por el mismo motivo no dudan si beber. Que si olvido mi tierra si hablo en inglés, never. Ahora es cuando el resto de lo que hay que hacer pierde sentido. Como la vida al ver que el más bueno es el más salado. Esto gusta, pero no que le guste a sus mujeres. Uno las todo lo que hay que decirle a algunas. Relaciones que duran lo que un par de polas. No existen las horas en un pequeño motel. Puse la cita, ya pa' qué, que venga la gula. Es madurar, no querer madrugar porque me obligan. Que es libertad si haces lo que te digan. Que solo quiero llenar mi barriga. Que esas que parecen pagadas solo son amigas. Me gusta la chamanería, oscuridad. Traigo la noche a plena luz del día. Soy un te quiero a lejanía. Hoy las ganas de matar son mías. Quiero un verano en Nueva York y una parcela en Alejandría. Quiero llevar al exterior a la vieja mía. Con las cuentas pagas, hoteles y sangrías. Es como quiero vivir, horas vagas tirado en la playa. Es como quiero vivir, drogas malas me dañan y así no puedo seguir. Aquí volamos sin alas y sé honesto al mentir. Yo sigo en un quizás, vivo deprisa y mi boca huele a ceniza. No paro ni a pensar, solo me trabo y ya, mis tormentas son tus delicias. Yo sigo en un quizás, vivo deprisa y mi boca huele a ceniza. No paro ni a pensar, solo me trago y ya, mis tormentas son tus delicias. Doble Z, Doña Rufino, es de métricas frías, haters con son nuestros días. Tengo el sexto sentido, escucho gente muerta. Si me matan sería una leyenda. No me midas con tu vara, no peleo con la cuchara. Donde voy, San Pedro me cierra las puertas. Tengo el sexto sentido, escucho gente muerta. Si me matan sería una leyenda. No me midas con tu vara, no peleo con la cuchara. Donde voy, el diablo me abre las puertas.